Sweet Time, una canción de la agrupación REO Speedwagon, comenzando Estrellas de Medianoche, edición de hoy lunes, la última hora del día lunes. Hoy estamos aquí, hoy estamos a 10 de julio del año 2023. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Hasta la una de la madrugada estaremos con baladas, con soft music, love songs. En Estrellas de Medianoche, las primeras dos horas. Y esta de los 90, Tears in Heaven, es Eric Clapton.

Al Stewart, un cantante escocés. Y esta canción de los 70, Time Passages. En Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. El 10 de julio del año 2000, Coldplay estrena su álbum debut, Parachutes. Inicialmente lo hace el estreno en el Reino Unido. En Estados Unidos se pone en venta el álbum el 7 de noviembre del mismo año 2000. Parachutes contiene las canciones Trouble, este tema que escuchamos aquí al fondo. Y la otra canción es Yellow. Yellow fue la canción que logró mejor figuración del álbum en listas, alcanzando el número 4 en el Reino Unido. Hace exactamente 23 años, 10 de julio del año 2000, surge una estrella de la música, la banda inglesa Coldplay, cuando estrenan su álbum Parachutes, su álbum debut, su primer álbum. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Y como les reseñábamos, esta canción alcanzó el puesto número 4 en el Reino Unido. Su primer gran éxito en listas, Yellow, Coldplay. All yellow. Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. See Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. You can show me the way, give me a sunny day. But what does it mean without your love? And if I could travel far, if I could touch the stars, where would I be without your love? Whenever I get to feel down and out, I think about what you said and then I give out. If I could fly away, if I could sail today, I go without your love? You can show me the way and give me a sunny day. What does it mean without your love? And if I could travel far, if I could touch the stars, where would I be without your love? And if I ever wander away, without your love? And what does it mean without your love? Where would I be? Roger Taylor, el vocalista de la agrupación The Who, hizo esta canción en solitario en los 80. Without Your Love. La escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. John Jairo Muñoz acompañándolos en esta última hora del lunes. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Bueno, les cuento que el día 10 de julio, pero del año 1970, una fecha como esta, nace en Manchester, Inglaterra, Jason Orange, uno de los vocalistas de la agrupación Take That. Jason Orange también es bailarín y actor. En Take That estuvo desde su creación en 1990 hasta su primer receso en 1996. Luego regresó desde 2005 cuando se volvieron a unir para hacer una gira y ahí se quedó hasta el 2014 cuando se retiró definitivamente. Take That alcanzó el primer lugar en Inglaterra en 1995 con la canción Back for Good, en la cual participó obviamente Jason Orange, quien está de cumpleaños hoy, nació el 10 de julio 1970. Aquí está esa canción, Back for Good. Take That, en Estrellas de Medianoche. I guess now it's time for me to give up. I think it's time.

canción incluida en un álbum titulado 52nd Street. Honesty es Billy Joel en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Hace 8 años, 10 de julio del año 2015, se estrena el documental Amy. La película dirigida por Asif Kapadia narra la corta vida de la cantante británica Amy Winehouse, quien ganó 5 premios Grammy por su álbum debut del año 2006, Back to Black. La cantante murió a los 27 años por intoxicación alcohólica en 2011. Vamos con esa canción. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Canción incluida en ese álbum, Back to Black, del año 2006, que le dio 5 premios Grammy a Amy Winehouse. Back to Black, el tema, le da título a dicho álbum. Go back. Amy Winehouse y la canción Back to Black, la canción que le da título no a su primer álbum, sino a su segundo álbum del año 2006. Ya había grabado un álbum primeramente, Frankie, del 2003. De los 80, en Estrellas de Medianoche. Vamos con Vandenberg, una banda de Países Bajos. De los 80, Burning Heart. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Estrellas de Medianoche, la más variada programación anglo de todas las décadas, por 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. Del